En apoyo al llamamiento de la reunión conjunta del gobierno, partidos y organismos de Corea, abramos sin falta la ancha vía de la reunificación independiente al poner en explosión general la magna fuerza y elevada voluntad de reunificación de la nación coreana. La tribuna antiimperialista de Alemania publicó una declaración hace poco.